Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Hoy día queremos alzar el volumen de nuestro corazón para enviar un fraterno saludo a todo volumen allá al austro del país a Alexandra Romero y toda su familia, fieles oyentes de Los colores de la oscuridad. Agradecemos su mensaje y su saludo, y hoy hemos querido dedicar este programa a todos y cada uno de ustedes, Alexandra Romero y su familia. Desde Quito, la capital de todos los ecuatorianos, pues reciban en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los colores de la oscuridad un abrazo fraterno y un sentimiento de gratitud por esa fidelidad para seguir nuestro programa. Este es el Rincón de las Artes, donde la música, la poesía, el mensaje, los cuentos están dispuestos a decirte que tus sueños son alcanzables, que Dios tiene un sueño maravilloso para ti. Un sueño el cual debes cumplir, pero debes levantarte e ir en pos de él. No importa la discapacidad que tengas. A lo mejor tienes una discapacidad física, sensorial, o quizá una discapacidad invisible, aquellas que no se ven. Las discapacidades del alma, de los sentimientos. La timidez es una discapacidad, el temor, la falta de sentirte capaz de alcanzar las cosas. También es una discapacidad, pero podemos romperla con la fe, seguros de que Dios tiene esa fortaleza para ti. Recuerda que Los colores de la oscuridad es un espacio para que tú comprendas que eres parte de nosotros, que eres parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y parte de las emisoras que retransmiten este programa. Así que ánimo, si has caído mil veces, levántate una vez más y ve en pos de esos sueños. Tenemos para ti en esta semana otro cuento de Leonardo da Vinci, en el personaje del día. Un encuentro con un amigo, con un compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tiempo de despedidas, tiempo de la búsqueda de nuevos sueños. Fabián Cadena, de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se va en busca de nuevos sueños, y a él hemos querido hacer un homenaje moral a través de Los colores de la oscuridad y desearle lo mejor, porque él va en pos de nuevos sueños. Y tú también puedes ir en pos de nuevos sueños. Recuérdalo. En el Rincón de la Poesía, otro tema de los grandes maestros. Disfrútalo. Por supuesto, grandes canciones, hermosas canciones, escogidas desde nuestro corazón para el tuyo. Un abrazo fraterno y gracias por estar con nosotros en este programa que ahora da inicio, con la esperanza de que disfrutes cada uno de sus segundos. Talking flor de ilusión de todo cuanto existe. Si tu cariño fue toda mi vida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Quimera ya extinguida, por la ternura que a mi canto diste, por este corazón que no te olvida, y si un amor, y si un amor. Con cruel delirio, y hoy que de luto mi existencia viste, aún te pregunta mi ilusión perdida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tardes de lluvia, una vez más. Quito nos tiene siempre desconcertados. No sabemos si tendremos días de sol, días de lluvia. Pero no importa, doquiera que estemos y cualquiera que sea el clima, disfrútala en compañía de tus amigos, de tu familia. ¿Y cómo hacerlo? En el Centro Colonial de Quito, en el zaguán del centro. Diego espera por ti con las mejores humitas, los quimbolitos, el chocolate caliente, el café humeante, bolones de verde, tortillas de maíz, jugos, gaseosas. Lo mejor que puedes disfrutar, una tarde quiteña en compañía de los tuyos. En el zaguán del centro, una cuadra hacia el sur del Escorial de América, San Francisco. En el pasaje Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre, la callecita que comunica la Avenida Alcázar con la cuenca, allí está el zaguán del centro. Y por supuesto, la atención fraterna de Diego, que espera por ti. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Thank you. déjame, déjame decir adiós. Ayúdame, ayúdame a borrar tu voz. Enséñame, enséñame a seguir sin ti. Intentaré librar mi pecho de este amor. Háblame y cuéntame qué vas a hacer con el dolor de esto que no pudo ser. Olvídame y empieza a caminar sin mí. Ya no, tus caricias no saben a miel, tus olores no me hacen soñar como ayer, ya mis palabras no te dan calor. Ya no tiemblan cuando estás cerca de mí. Déjame, déjame pedir perdón. Tal vez no di todo lo que pude dar por este amor. Ya tus caricias no saben a miel, tus olores no me hacen soñar como ayer. Cuando estás cerca de mí, no, tus caricias no saben a miel, tus olores no me hacen soñar. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Este ha sido un tiempo nostálgico, tiempo de despedidas, de encontrarnos con grandes amigos. Y nos encontramos con un compañero, pero más que compañero, un amigo de la Cinemateca, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y amigo de los colores de la oscuridad, Fabián Cadena. 20 años de edad dedicado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su vida, su trabajo, sus sueños. Y quiero agradecerle por su presencia aquí en los colores de la oscuridad. Fabián, gracias por estar con nosotros. Soy el que tengo que agradecer, Javier, por darme este espacio y poder estar en tu programa. En realidad es un gusto compartir contigo. Me decías algo que yo comparto también, que es un momento de sentimientos encontrados. En verdad pienso que es un momento difícil para ti, te vas en busca de otros sueños. Sin duda es un sentir dispar. En momentos pienso que es tiempo de crecer y ha sido mi decisión el poder salir para crecer en algún sentido profesional. Pero aquí se quedan amigos, aquí se quedan casi hermanos y aquí se queda un trabajo de aprendizaje constante en el que he podido ser sobre todo ser humano y poder aprender, aparte de la cuestión de técnica de trabajo, en las cosas de la Cinemateca, sobre todo aprender a valorar a las personas y a tener la sensibilidad por el arte y por la cultura, que es algo importante en las personas, que me parece a mí. El arte y la cultura, pero específicamente te has desenvuelto en el cine, ahí en la Cinemateca. ¿Qué te deja esa área, ese trabajo en la Cinemateca? Ha sido, bueno, una gran parte de mi vida. Desde hace 20 años empecé sin saber y sin pensar que podría ser de esto tanto tiempo una parte de mi vida. Digo una parte porque ahora empieza otro proyecto de vida. Pero me ha dejado mucha satisfacción. En realidad yo me voy muy contento, agradecido con la Casa de la Cultura, agradecido con la Cinemateca, agradecido con los compañeros que han sido siempre el apoyo y el soporte para el trabajo y para el aprendizaje constante que hemos tenido. Esta Cinemateca que ha sido un equipo, esta Cinemateca que ha sido un empuje constante y a veces muy poco apoyada y a veces más, pero siempre la Cinemateca ha sido el equipo y la gente y lo que me ha hecho a mí ser lo que soy ahora. Incomprendida la Cinemateca. Pero en realidad muchas veces hay que desligarse de las cosas, de las ataduras y quizá del tiempo que llevamos atrás trabajando y luchando para proyectarnos a nuevos sueños. Es lo que estás haciendo ahora. Pero como dices, conformar un equipo es difícil. Pero ustedes lo lograron, llegaron a ser un equipo en la Cinemateca y lograron muchas cosas. Eso fue hermoso y algo que tú me compartes y en realidad me hace pensar que es importante, más que el equipo de trabajo, el equipo de amigos, ¿verdad? Sin duda, es lo que me llevo, esa amistad, y que no se termina, es una amistad, es decir, se corta el tiempo de vernos siempre, pero la amistad y el apoyo y el saber que yo estoy para ellos y que ellos están para mí, eso queda presente, y no solamente con la gente de la Cinemateca, sino con muchas, muchas personas de la Casa de la Cultura que en estos días me han expresado ese apoyo incondicional y esa alegría que les da que se pueda crecer de alguna manera en otro lugar, y de mi parte también decirles a todos, y como les he mencionado, que estoy a la orden y estaré a la orden siempre en todo lo que me sea posible. Quisiera expresar algo muy especial. Los Colores de la Oscuridad quiere rendir un homenaje moral a través de este programa a ti, Fabián, porque no solo es mi pensar, sino de muchos de tus compañeros, que tú eres el ausente en la Cinemateca, no solo desde hoy que ya nos dejas, sino desde antes, porque quizá eras el llamado, el adecuado para ser el director de hoy de la Cinemateca. Cumpliste esa labor un tiempo, pero tu capacidad, tu experiencia, tu entrega en la Cinemateca, sin desmerecer al director actual, que también ha formado parte de aquí de Los Colores, nos ha visitado, a Diego, a quien le deseamos lo mejor, por supuesto, al mando de la Cinemateca, pero creemos que tú, por ser parte de la Cinemateca, por haber crecido ahí, eres el llamado y creo que vas a ser el gran ausente. ¿Qué te hace pensar este sentir, no solo de Los Colores de la Oscuridad, sino de tus compañeros? Bueno, gracias por ese pensar y ese sentir. De alguna manera, aquí se ha realizado una carrera. Yo he hecho una carrera en este mundo y en este ámbito. Con Diego, siempre, desde que llegó, hemos intentado trabajar de la mejor manera y se ha logrado en cierto sentido. Si dices que había la posibilidad de crecer en esa área y seguir en la dirección de Cinemateca, como sabes, los puestos no son... Son de afinidad de quien esté a la cabeza, de nuestro presidente ahora, pero sí es importante decir que en muchos puestos, no solo en Cinemateca, sino en otros ámbitos de la Casa de la Cultura, la experiencia y la técnica aprendida durante muchos años por muchos compañeros que tienen la capacidad, es importante ser valorada en algún momento. Es un paso que doy también por la idea de crecer, de un espacio que para mí se me va a dificultar aquí, crecer un poco más en esta área, y me voy a mi profesión, en la que espero crecer de alguna u otra manera, siempre pensando en que los que se quedan aquí deberían ser valorados de alguna manera posterior, con su aprendizaje y mejorar su situación en algún momento. Sí, en verdad es difícil trabajar cuando tu trabajo no es valorado, no es considerado, cuando truncan tus sueños. Y en realidad este mensaje moral que nosotros te rendimos a través de los colores también se basa en tu valentía, tu decisión de ir en pos de nuevos sueños, de cosas más grandes. Muchas veces, porque no valoran nuestro trabajo, nos recluimos en nosotros mismos. Nos arrinconamos y nos llenamos de resentimiento y nos resignamos a morir así, profesionalmente, a terminar sin que nuestro trabajo sea valorado. Este programa lo que desea es hacer un llamado de atención a quienes deben valorar el trabajo de nuestros compañeros. Como tú dices, no es solamente el caso tuyo, hay otros compañeros que merecen ser removidos, ser ascendidos, valorados su trabajo. Pero yo quisiera que nos compartas un mensaje a esos jóvenes, a esos adultos inclusive, que tienen sueños y que no han sido valorados sus sueños, sus anhelos, que no los dejen de lado. Que sigan tu ejemplo de ir en pos. Es difícil lo que estás haciendo. Yo considero que debes sentirte muy mal por una parte, y por otro lado tener esa expectativa, esa ilusión de crecer, como dices. Pero tu mensaje y tu ejemplo podría servir para muchos, para que tomen ese camino de ir en pos de ese nuevo horizonte. Uno tiene que volar. Y muchos amigos de aquí me han apoyado en el sentido de que si es que existe la posibilidad de crecer y no quedarse en un espacio y ser mejor y servir mejor de otra manera también a la sociedad, uno tiene que aprovechar sin pensarlo. Aunque puede costar salir de ese espacio de confort que uno tiene y la seguridad que uno tiene, es muy fácil que no avances a ningún lado, es muy seguro que no avances a ningún lado y que puedas quedarte estancado. Siempre piensa en grande, siempre hay que pensar en grande para conseguir cosas grandes, y eso es algo que me llevo de aquí también, de aquí, de todo el trabajo que se ha hecho. Se ha intentado pensar en lo más grande y se ha hecho lo más grande para tener lo que tenemos ahora, y se queda esto y se quedan los compañeros con la idea de sacarle adelante, de hacerle más grande, de que mi trabajo se vea como algo minúsculo respecto a lo que ellos van a poder hacer, que estoy seguro que lo van a lograr. Yo quiero decirte que las puertas de los colores de la oscuridad, y estoy seguro que de la Cinemateca, de la Casa de la Cultura, de los amigos que dejas, estarán siempre abiertas para ti. Esperamos tenerte en el futuro aquí en Los Colores y nos cuentes de este nuevo horizonte que, a propósito, es tan distinto a lo que haces ahora, ¿no? Vas a ejercer tu profesión de psicólogo y pienso que te va a ir muy bien por ese carisma que tienes y por esa determinación de entregarte a tu trabajo. Te deseamos lo mejor y cuéntanos un poquito acerca de ese horizonte, ese propósito de dedicarte a tu profesión. Bueno, es una oportunidad. Yo estudié psicología y a la par que trabajé aquí, a la par que estudié también la parte de patrimonio y cine, y me especialicé también en psicología, en psicoterapia, y he estado trabajando en esa área, no como mi parte principal, mi ingreso principal, mi forma principal de vida, pero nunca la he abandonado tampoco. Es decir, ha sido mi pasión siempre, no la he dejado, y he estado trabajando en ciertos lugares, en varios lugares, pero ahora me dedico de lleno a esta que también ha sido mi pasión. Te deseamos lo mejor en esa pasión y sabemos que vas a lograr esos horizontes maravillosos que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Por ello, a través de las palabras de Fabián, de su sentir, de su valentía, de romper con las ligaduras que muchas veces son tan dolorosas, pero para proyectarse a ese nuevo cielo. Y Dios tiene ese horizonte para todos y cada uno de nosotros, y a los oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, queremos hacer explícito este sentir de Fabián, este ejemplo, nuestro reconocimiento moral a ese personaje de la Cinemateca. Fabián, te deseamos lo mejor. Gracias por esas palabras, por ese ejemplo, por esa determinación que tomas tú para ir en pos de nuevos sueños. Que podamos nosotros también aprender de ti y recordarte con lo que dejas. Quiero agradecerte también por tu presencia, por tu tiempo, porque es un momento difícil que estás pasando. Y regresa acá siempre a los colores de la oscuridad. Esperamos tenerte en el futuro y que nos cuentes lo que estás haciendo allá. Te deseamos lo mejor. Estoy seguro que ese abrazo fraterno de todos quienes siguen los colores de la oscuridad te llega ahora a ti, para que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y que tus sueños sean cumplidos. Tus palabras finales, Fabián, y como te decía, con este homenaje moral de nuestro corazón para ti, por lo que dejas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te agradezco, Javier. Yo soy el que tiene que agradecer tanto por darme este espacio, y porque le considero a la casa mi casa, y la seguiré considerando como mi casa, como la casa de todos. Seguro, cuando sea necesario, yo estaré, y estaré encantado de compartir en tu programa. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Fabián, y queridos amigos, queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad, recuerden que los sueños son importantes, pero que para alcanzar esos sueños hay que trabajar, y que un trabajo sin sueños es una horrible condena, pero los sueños sin trabajo son simplemente quimeras. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Es por ti que hay océanos donde solo había.

Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Queridos oyentes, tenemos que irnos, pero nos vamos con la satisfacción de haber cumplido una semana más contigo. Una vez más quiero saludar al austroecuatoriano, los seguidores de Radio El Buen Pastor, que están fieles, atentos a los colores de la oscuridad, Alexandra Romero y su familia. Ojalá que hayan disfrutado de este programa, todos y cada uno de ustedes. Volveremos la próxima semana. Y otra canción mágica en el rincón del diamante púrpura espera por ti. Cierra los ojos, abre las alas de tus sueños y expándete hacia el universo. Allá está un sueño azul para ti, un sueño esplendoroso. Y a través de este mágico tema, ve en pos de ese sueño. No te desanimes. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si Dios así lo permite, volverán por ti la próxima semana. Hasta entonces. Ya no vivo, ya no sueño, ya.